quieren que sea Martín Verongaray, pero por ahora no hay candidatos, y tampoco hay frentes con otros partidos. Mira, las negociaciones están día a día, porque como es normal en este tipo de instancias, siempre cada uno de los partidos van a, como se dice, ¿no?, tirar de la soga hasta cerca de la fecha y tratar de sacar su mayor beneficio. Eso es lógico, pero nosotros desde el radicalismo somos optimistas que vamos a lograr la alianza. Y en cuanto al candidato, sí, como vos bien dijiste, el número opuesto es Martín, pero todavía no hay definición si él va a ir o no va a ir. En un principio dijo que no, pero bueno, se sigue charlando con él, y si no es él, será alguna otra persona que dentro de nuestro espacio tenemos gente muy capacitada para cubrirlo de la misma manera que si lo fuera él, ¿no? Ajá. A ver, vamos por partes, Hernán. Usted dijo, estamos dialogando, estamos abiertos a las negociaciones. ¿Hoy con quién están hablando? ¿Con el PRO? ¿Con la Libertad Avanza? No, en un principio con el mismo espacios políticos de lo que fue Juntos por el Cambio. Sí. Para lo cual la reunión que se hizo hace unos meses, el partido habilitó a que fuera de esa manera, y en caso de sumar a la Libertad Avanza, hay que hacer una nueva convocatoria y una nueva autorización. Pero con la Libertad Avanza sí, también hay diálogo, se ha estado reunido. Bueno, ellos han propuesto sus condiciones, nosotros también hemos expresado las nuestras, y tampoco puedo decir que está del todo cerrado. Ya te digo, hasta última instancia vamos a ser optimistas de que se puede hacer un frente amplio o no lo sé. Ajá. Pero hay, digamos, intención de los radicales o de la mayoría de los radicales de ir con la Libertad Avanza, porque en la convención que se llevó a cabo hace poco, que usted estuvo también allí, se habló de ir en alianza con las fuerzas que integraban Cambiemos o Juntos por el Cambio, esto es el PRO, básicamente, pero no con la Libertad Avanza. Usted me dice que están conversando. Sí, en la convención quedó muy claro, como vos lo estás explicando, que se facultaba a las autoridades del partido, junto con las autoridades de la convención, a negociar con los mismos integrantes de Juntos por el Cambio. Sí. Pero que también se iba a conversar con otros frentes para ir a una posible alianza, ya te digo, más ampliada, y en ese caso se convocaba nuevamente para aceptar o no la posibilidad de sumar a alguien más en esa alianza. Ajá. ¿Y aún con los condicionamientos que puso la Libertad Avanza? Porque la Libertad Avanza planteó que querían, digamos, querían encabezar las listas. Bueno, precisamente por eso te digo, porque de la reunión que existió, ellos pusieron su condicionamiento, nosotros pusimos el nuestro, sí. Y hasta última instancia uno nunca puede decir que ya está cerrada la conversación, porque alguna de las partes puede ceder, pueden ser ellos, podemos ser nosotros. Ya te digo, habrá que ver en el transcurso de estos días cómo se desarrolla todo. La información que tenemos es que el lunes o martes podrían reunirse y cerrar por ahí algún frente con la Libertad Avanza. ¿Es así, Hernán? Vos sabés que ese dato no lo tengo, porque yo esta semana, por mis cuestiones laborales, tuvimos una semana muy ocupada. De hecho, ayer tuve la visita del señor gobernador, sí. Así que recién el lunes voy a ponerme en contacto nuevamente con la gente de mi partido, pero ya te digo, eso que vos me preguntás no te lo sé contestar, ¿no? Y en lo personal, Hernán, ¿a usted lo seduce la idea de ir con la gente de Milei en las elecciones? Digo, porque usted es intendente y debe estar sufriendo lo que sufren todos los intendentes, recortes por todos lados, ajustes. Ayer fue una demostración de que el Estado provincial, bueno, mientras el Estado provincial sigue construyendo viviendas, Milei se regodea diciendo que corta la obra pública. Digo, ¿lo seduce a usted ir con la Libertad Avanza? Como radical, se lo pregunto. No. hoy, de la manera que se está manejando este gobierno de turno, como lo decís vos, no es de mi agrado en lo más mínimo. Ajá. Lo que pasa es que nosotros, a nivel partido provincial, siempre nuestra postura es ir nosotros como cabeza de lista y bajo nuestro lineamiento, ¿no es cierto? Sí. Si ellos quieren sumar, suman, y si no, bueno, cada cual por su lado, ¿no? Como corresponde. Es decir, cuando se sienten con la Libertad Avanza, le van a decir, bueno, vamos, si quieren venir, pero nosotros encabezamos la lista, el radicalismo. Tal cual, así es. Ajá. Para eso el radicalismo tiene una estructura más que importante dentro de nuestra provincia, tiene muchas intendencias que están siendo gobierno, claro. Lo cual eso significa un paso importante como para tomar una postura y plantear nuestro lineamiento, como te dije recién. Ahora, me imagino, supongamos que la UCR cierra un frente con la Libertad Avanza, ¿no? Y el PRO. Qué difícil va a ser hacer una campaña, ¿no? Porque los diputados son la voz de las provincias en el Congreso y tienen que defender a las provincias. Y hoy la defensa de las provincias es el contraataque al ataque de Milei y van a estar aliados con la fuerza de Milei. Es difícil, sí, de entender. No, es una condición muy, muy difícil, obviamente, por lo que decís vos. Porque después, a nivel nacional, las decisiones van por otro camino. Claro. A nivel provincial, uno siempre entiende que, por lo menos, lo que nosotros estamos trabajando hoy por hoy con esta fuerza política de Juntos por el Cambio, trabaja de muy buena manera, muy alineados todos, en nuestra Cámara de Diputados Provincial. Ahora, a nivel nacional, sabemos que se trabaja totalmente distinto. Hay hasta diputados de su misma fuerza política que le han votado en contra al presidente, porque, claro, bueno, sus decisiones son muy muy disparatadas en algunos casos, ¿no? Claro, claro. Ahora, volviendo al tema de las candidaturas, nosotros tenemos la información chequeada de que este Berongaray no va a ser candidato, porque quiere pelear en el 2027. Si no es Berongaray, ¿hay plan B, hay plan C en la UCR? Sí, hay no menos de dos personas que se está hablando. Ajá. Y bueno, estamos viendo esa posibilidad. Primero, como vos bien decís, siempre se está agotando la instancia de que Martín no cambie su postura. Claro. En caso de no hacerlo, vamos a tener la persona adecuada y a la altura de las circunstancias para ocupar este cargo, ¿no? ¿Y a quiénes están mirando? ¿A intendentes, intendentas, a dirigentes, algún diputado, diputada? Y mira, por el momento no te lo puedo decir. No quiero el nombre, pero... Es una persona de peso y muy, muy reconocida, sí. Ajá. Sí. Que ya estaría dispuesta a que, si Berongaray no es, podría ir. Se está conversando. Ajá. Se está conversando porque, bueno, como ya te digo, como se dice, la decisión principal la tiene él. En caso de no ser, bueno, se está hablando con otras personas, sí. Claro. ¿Y qué opinión tiene? Bueno, hace un tiempo algunos dirigentes salieron a decir, bueno, la concejala Luján Mazzucco, acá en la radio, dijo, yo moriría con la lista 3. ¿Está en condiciones el radicalismo de afrontar una elección como lista 3? ¿O sí tiene que ir en un frente con otras fuerzas? A ver, como te dije recién, el radicalismo tiene a lo largo de La Pampa una estructura muy importante, con peso propio. No es una idea descabellada de encararlo con lista 3, seguramente, porque tenemos en muchos pueblos, como dije recién, muchas intendencias. Prácticamente no hay un pueblo que no tenga un comité funcionando, y eso nos da un posicionamiento importante. Pero siempre desde el partido se trató de hacer alianzas, frentes de otros partidos que tengan un lineamiento muy similar al nuestro, y de esa manera poder hacer un espacio político más, más fuerte y así poder competir con los dos o tres partidos mayoritarios de nuestro país, ¿no es cierto?, o en este caso de la provincia. Claro. Ayer estuvo con el gobernador Cilioto, ¿verdad?, en la inauguración de 20 viviendas, y le anunció 8 viviendas más para el de Italia. Exactamente, nos dieron la excelente noticia, muy linda, de 8 nuevas viviendas, 6 para como vivienda social, una de servicio y una para el nuevo programa que está lanzando IPAO, que es para personas adultos mayores que no tienen posibilidades de tener un espacio físico donde vivir. Así que en la sumatoria son 8 viviendas, sí, exactamente. La verdad que una muy buena noticia y que suma, bueno, a la cantidad de inscritos que uno tiene esperando su casita, ¿no? Claro, y una buena noticia entre tantas malas, ¿no?, que vienen a nivel nación, y el contraste que hablábamos anteriormente de un Estado nacional que no hace prácticamente absolutamente nada y un Estado provincial que, con lo que puede, como puede, hace obra pública. No, sin duda. Yo ayer, como vos bien decís, públicamente lo expresé y lo digo en todos los espacios. Alta Italia siempre lo tuvo, pero en este caso puntual, con Sergio Cilioto estamos teniendo una muy buena comunicación y relación, y siempre nos ha estado acompañando. De hecho, el gobierno provincial se hizo cargo de la obra de cloacas, que era una obra que Nación había iniciado con ENOSA, y hoy por hoy lo continúan ellos. Ajá. Y como bien decía, en este caso puntual, nos suman 8 nuevas viviendas, así que la verdad que no, eso es muy bueno, ¿no es cierto?, para dos espacios políticos distintos, que podamos trabajar de esta manera, demuestra que la Pampa se puede trabajar bien. Hernán, le agradezco estos minutos con Radio Textual, ha sido muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes, un abrazo grande. Le mando un saludo. Hernán Gaglioli es el intendente de Alta Italia, de Extracción Radical, hablando de, y además es integrante del Comité Provincia, tiene un cargo en el Comité Provincia, hablando de la situación partidaria de cara a las elecciones legislativas de octubre. Para resumirlo, Gaglioli dijo: estamos abiertos a negociaciones, se está hablando con otras fuerzas, no descartó sumar a La Libertad Avanza. Lo que pasa es que La Libertad Avanza ya está lanzada con el economista Adrián Ravier, que ya incluso se ha sacado fotos con Milei en la Casa Rosada, y ha puesto condicionamientos muy fuertes para aliarse con otros partidos, los libertarios. Por ejemplo, que Ravier encabece la lista, algo que el radicalismo no va a aceptar. Entonces,